defiende lo tuyo primero, cuídate del compañero. Hay que llorar y reír, la vida es así. No me debes nada, no te debo nada, dejamos la cosa así. Hay que llorar y reír, la vida es así. Problemas y pugilatos, siempre los resuelvo a tiempo. Hay que llorar y reír, la vida es así. Por eso vivo la vida alegre, feliz, contento. El que quiere, la vida lo lleva, y el que no, lo arrastra.